Damas y caballeros, tengo el gusto de presentarles a uno de los linajes de la música de acordeón, a Miguel Durán Jr., agradeciendo a Dios y a sus seguidores en sus 10 años de vida artística. Y con gusto les presenta Mi Historia Musical. Cuando nací allá en Caucasia y soy hijo de Miguel Durán. Al ver que mi padre me puso su mismo nombre, y desde pequeño ya yo empezaba a cantar. Con el acordeón tocaba todas sus canciones, la que año tras año grababa mi papá. Y fue así como empecé en el arte musical. Al poco tiempo grabé, ya me empezaban a escuchar. Al poco tiempo grabé, ya me empezaban a escuchar. Para César Castillo y Wilson Flores, nuestros seguidores. Por herencia titulé mi primera grabación, cantando con mi acordeón. Mi segunda producción fue cantando para ustedes, La Mona Cachona, la que quedó en el recuerdo. Mi tercer trabajo, Que Me Maten Las Mujeres. Y el número 4, El Parrandero Sabanero. Y el quinto, Este Es El Pollo, y el que no puedo dejar. El sexto que tanto quiero fue Mi Camisa Rayada. El sexto que tanto quiero fue Mi Camisa Rayada. Y para el nono, El Tío Repe, y el portería, Iván Castillo. Seguir resaltando la música sabanera, que se escuche en mi Colombia y allá en el exterior. Y a Dios yo le agradezco y mi papá me ayuda a mí. Y con este les presento, ay, mi décimo CD. Y con este les presento, ay, mi décimo CD.